Estrella. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí en esta primera sesión introductoria al estudio de los problemas de la humanidad. Hay que decir una cosa. Los que habéis leído las obras del tibetano de Alice Weigel, sabéis que existe un libro que se titula Los problemas de la humanidad. El maestro tibetano, a través de Alice Weigel, hace una descripción de 6 problemas arquetípicos que en los años 30 a la jerarquía le parecían que eran los problemas que la humanidad debía enfrentar. En realidad no andan muy mal errados, no andaba muy mal errado el maestro cuando apuntaba en esa dirección de lo que podían ser los problemas de la humanidad. Sin embargo, hoy en día las cosas han cambiado un poco. Y lo que vamos a hacer, como esto es una pequeña introducción de cada tema, vamos a hablar de cada tema de la definición clásica y luego al final os voy a poner una lista de los problemas que, aparte de los 6 que el tibetano dijo, pues unos 15 o 20 más tenemos de hablar. Entre ellos la economía, la ecología, los derechos humanos, el tema de la igualdad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Que en los años 30, hay que decir una cosa muy importante, cada discípulo iniciado, por muy evolucionada que esté su conciencia, siempre es hijo de su tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque a lo largo de los años, que ya va para cerca de los 40 años en el mundillo este, hay que decir una cosa, hay gente que se cree de forma cándida y bien intencionada, que si tuviera delante al Maestro Jesús, al Jesús de Palestina de hace 2000 años, sería un señor de compasión y de amor, etcétera, etcétera. Y francamente me río, porque no sabe lo que dice. Porque el Maestro Jesús, en este caso concreto, es un iniciado de sexto rayo. Y si hay algo que caracteriza al sexto rayo, es la intolerancia. Y esto es algo que a mucha gente que se acerca al sendero no le gusta ni sentir hablar, ni oír, ni ver. Por eso digo, cuidado con esta idea de que la gente del pasado, estos grandes iniciados, nos iban a afectar a nosotros así como así, porque es mentira. Ni el Buda estaba dispuesto a recibir a todo el mundo, ni el Nazareno, ni Pitágoras, ni Platón, ni nadie que nos haya precedido. ¿Por qué? Porque cuando se acerca a determinado nivel de conciencia y se está en el camino de la iniciación, o se ha pasado una iniciación, y hablo de la iniciación porque estamos en el signo propicio de la iniciación, Capricornio, no hay tiempo más que para el mundo superior. Para las cuestiones de la personalidad no hay tiempo alguno. Por lo tanto, con tonterías o nimiedades no se le puede ir a un gran avatar, a un maestro, etcétera, etcétera. Y esto lo digo porque a veces pensamos en el mundo esotérico que imaginamos siempre cómo debe ser, por ejemplo, una entidad psicológica que ha alcanzado determinada iniciación. Y muy especialmente, cómo debemos encarar el mundo de los problemas. Para empezar hay que decir una cosa con los problemas. Los problemas de la humanidad, desde la perspectiva de la logia blanca, desde la jerarquía, hay que decir una cosa muy sorprendente. No existen. No existen. Es más, se nos dice que cuando crucemos el portal de Capricornio y alcancemos la tercera iniciación, nos vamos a reír de todos los problemas que hemos tenido en la vida, porque en realidad no eran problemas. Era ni más ni menos que aplicar el mito del Minotauro, aquel laberinto tan famoso, y el único problema que hemos tenido es no pararnos, no tener la suficiente confianza en nosotros mismos para adivinar por dónde estaba la salida. Nos hemos ofuscado en el mundo emocional, como explicamos en las anteriores clases, en los deseos, los apegos, los espejismos, las ilusiones y el maya, y nos hemos confundido completamente, y ese es el único problema que hemos tenido, ni más ni menos. Claro, esto lo extrapolamos a nivel de colectivo y a nivel de planeta Tierra y vemos todas las guerras que hemos tenido, todos los conflictos, realmente han estado envasados en qué? En la suposición de que el otro me va a atacar o de que el otro tiene un arma en estos tiempos actuales, un arma secreta que yo no la tengo y por lo tanto yo si le ataco, evito que él me ataque a mí. Es un planteamiento de problemas ridículo. Y todos están basados en la envidia, en el apego y en el afán de dominación. El día que el ser humano tenga verdadero amor, los problemas de la humanidad como tales no existirán. Sí que habrá que adaptarse continuamente, habrá que reajustar la vibración y adaptarse a los cambios. Y esto en este siglo XXI, los que ya tenemos determinada edad posiblemente nos sometan a pruebas muy duras. De aquí al final de nuestra encarnación, con la finalidad de que para la próxima encarnación estemos mejor preparados. Si en esta encarnación cogemos el toro por los cuernos, los años que nos queden de vida, es decir, si sabemos mantener el equilibrio de contacto con el alma durante cada día, evidentemente estamos en mejores condiciones a la hora de encarnar. Pero lo más probable es que estos años que nos quedan de vida, como hay tantas cosas que no hemos realizado y nos gustaría hacer, y ahora estamos en la etapa perfecta para hacerlo, porque estamos más o menos equilibrados, lo más probable es que nos acabemos desviando un poco, es decir, que no acabemos cumpliendo ese propósito interno que en un momento determinado detectamos, sino que lo creamos, bien intencionadamente casi siempre, de que tenemos el momento idóneo para satisfacer aquellos anhelos personales, como viajar, estar más relajado, etcétera, etcétera. En sí no tienen ningún problema, pero en el fondo, si lo sabemos mirar bien, constituyen un verdadero problema para nosotros, porque ese no era el propósito que deberíamos realizar en esta etapa de nuestra vida. Pero eso es algo que lo dejo a la consideración de cada uno. No podemos decir nunca, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, porque entonces se está infringiendo el karma de los demás. Y el que lo sugiere se está echando unas cuantas piedras encima. Pues volvemos al tema de los problemas. Vamos a hacer una afirmación de principio, de cajón. Los problemas como tales no existen. Hay que empezar por ahí. Y vamos a la segunda diapositiva. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a nuestro queridísimo planeta Tierra. Y hay que decir queridísimo planeta Tierra por una razón muy sencilla, porque no tenemos otro. Nosotros somos parte de un propósito encaminado por el logo solar, por encima del logo solar está el logos de Sirio y por encima del logos de Sirio está el logos cósmico. Y nuestro planeta, este ser que denominamos el nombre de Brahma, este tercer aspecto de la divinidad, que se manifiesta a través de este planeta, que no hay que confundir nunca con el ser que ha creado el planeta físico, es decir, el espíritu planetario, son diferentes entidades, son los dos logos, lo que pasa que uno es de evolución ascendente y el que ha creado, el arcángel que ha creado el planeta, es de evolución descendente, es diferente. Ya llegará el momento en que la cosa se equilibre. Aquí os he puesto cuatro planetas. En el fondo es el mismo. Aunque salga Europa, a ver, las fotografías, de alguna manera, nunca veremos el planeta como está representado en la geografía política, o digo, geográfica o política. Nunca lo veremos así. Porque es una esfera. Y siempre que lo miremos, como no tenemos visión estereoscópica, vamos a ser parciales. No queda más remedio. El día que tengamos el tercer ojo completamente desarrollado, lo vamos a ver de las cuatro maneras, de las seis. Derecha, izquierda, arriba y abajo, en todo, en toda su manifestación. Y vamos a darnos cuenta de que formamos parte de esa existencia. La última diapositiva, la he escogido intencionadamente, es muy importante la última, y quiero que os quedéis un minuto mirándola, pero eso será al final. Pues bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos al planeta dividido en países. Y aquí a nivel geográfico, puesto que evidentemente la conveniencia de poner una frontera aquí o allá es una cuestión personal de los grupos que en un momento determinado se eligieron en entidades autosuficientes, en estados, y establecieron una barrera de separación entre unos colectivos y otros. Esos son los estados o las naciones. Aquí tenemos tal y como es el planeta físico. Es decir, aquí los únicos fronteras que hay, entre comillas, son las cordilleras, los ríos, los estrechos, etcétera, los océanos. No hay más frontera. Y ahí tenemos una visión idílica, azul, tirando a índigo, de lo que podría ser el planeta Tierra. Y aquí tenemos la consecuencia de aplicar el criterio de la separatividad que se refleja ahí arriba, y lo hemos reflejado una esfera de infinidad de colorines. Por aquí está la del Reino de España, si no me equivoco, está aquí puesta exactamente, y con un poquito de paciencia vamos a descubrir la de casi todos los países. Ahí. Bien, quedaos con esta historia, porque en el medio he colocado cuatro pétalos. Estamos en un signo capital, Capricornio. Capricornio está regido, para los que os gusta la astrología, y en esta asociación hay muchos astrólogos, está regido a nivel externo e interno por un planeta que es maravilloso, que es uno de los cuatro señores del karma. Ese señor del karma lo podemos ver ahí en uno de los cuatro, no importa, el que sea. ¿Y por qué lo pongo esto? ¿Por qué se ha puesto de esta manera y en el centro hay un hueco? Tarde o temprano, el ser humano debe descubrir a través de la transmutación del karma pendiente, es decir, de apurar el cáliz que le queda todavía por beber, la parte que le queda, debe de demostrar abiertamente que desde los cuatro puntos cardinales de la Tierra, la raza humana, es decir, lo que es el estado de conciencia del colectivo humano, va hacia un punto de síntesis. ¿Y por qué el color verde? es el tercer rayo, la actividad inteligente o la adaptabilidad del planeta Tierra. Como hemos nacido en este planeta, Saturno, que es el regente, la superior del tercer rayo, nos está influenciando, pero no nos está castigando. Quitémonos la idea del castigo, sino que nos está ofreciendo una nueva oportunidad. Cuando el nazareno, en el momento crítico de la iniciación, dijo que él venía por el amor del Padre, en realidad lo que nos estaba diciendo, adáptate al cambio y vas a demostrar perfectamente dónde está el amor del Padre. Ni más ni menos, si no es a través de la actividad inteligente, de la adaptación a la energía que entra, y en estos tiempos nos está entrando un séptimo rayo, precisamente esta constelación lo canaliza y el planeta Urano está detrás empujando con esa energía, en el fondo ese séptimo rayo no es más que el primero, pero el primero, no entendamos una cosa, se va a manifestar aquí, en esta síntesis de los cuatro puntos cardinales. Fijaos lo que será la humanidad el día que nos olvidemos de esto, de las banderas. ¿Qué creéis que hay detrás de las banderas? ¿O qué creemos que hay detrás de todas las banderas de la Tierra? Hubo un pensador francés, medio anarquista, comunista, que lo dijo. Sangre y hierba. Sangre, hierba y barro, me parece que lo dijo. Y lo dijo en relación a las batallas. Y, a todo, y la verdad, no se equivocó en absoluto. Y era un hombre que no era espiritual, no seguía la corriente espiritual como la seguimos nosotros, se declaraba abiertamente marxista, materialista, pero sin embargo tenía una lucidez increíble, el señor Sartre. Pues fijaos, las banderas se esgrimen casi siempre, es decir, siempre, como barreras de separatividad. Tanto las que uno esgrime como las que el otro le quiere imponer. Cuidado, ¿eh? Porque ahí en Cataluña tenemos un caso que lo vamos a tocar, de unos que quieren imponer una cosa y otros que la aceptan, y etcétera, etcétera, y viceversa. Bien, nos quedamos con la copla esta. Definición. Llamamos problemas, los seres humanos, a todo aquello que nos impide alcanzar un supuesto estado de conciencia, generalmente egoísta y carente de sentido, basado en las apetencias y deseos personales, más que en una concienzuda reflexión. Los seres humanos, ojalá pudiéramos discutir de grandes ideas, de grandes conceptos espirituales, metafísicos. Sin embargo, ¿en qué empleamos nuestro tiempo? En si las navidades he consumido esto o lo otro, hemos comido más o menos, los reyes han venido cargados, porque vamos a ser honestos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, no vamos a contestar ninguno, lo dejo en el aire, estas navidades nos hemos planteado realmente lo que significa el misterio del alumbramiento, lo que significa el solsticio de invierno? Exactamente fue el día 21, el día que celebramos aquí la luenda, el acto de fin de curso, bueno, de la Navidad. ¿Cuánta gente se lo ha planteado eso? Poquísima. ¿Qué entendemos por el famoso Reyes Magos? Muy poca gente se lo ha planteado. ¿En qué hemos convertido el solsticio de invierno, que es una festividad de acercamiento, como será el equinoccio de primavera, una búsqueda interior? ¿En qué lo hemos convertido? Una fiesta materialista, pagana. Pero pagana en el sentido de que está completamente alejada de la espiritualidad. Claro, si se nos dan cuatro oportunidades al año, aparte de la que se nos da cada mes, de acercamiento a la conciencia, y las convertimos prácticamente en orgías consumistas, luego no nos extrañemos que aquellos cuatro señores que estaban ahí pintados de verde, que convergían en un punto, resulta que constantemente nos estén leyendo la cartilla. Es decir, nos llaman a capítulo y nos presentan las tablas de la ley. Y decimos, caramba, ¿y esto por qué me pasa? Pues nos pasa ni más ni menos por estar de espaldas a la realidad. Famoso mito de la caverna de Platón. Es mucho más fácil vivir en las sombras que vivir en la verdadera luz. Porque la verdadera luz, primeramente, que ciega, enceguece. Y especialmente tiene una pequeña particularidad, nos enseña los defectos nuestros. Y claro, nadie quiere que se le corra el maquillaje y quiera aparecer siempre como una persona iluminada. Y eso no lo soportamos. Continuamos. El problema espiritual, esto es del maestro que decae, el problema espiritual inmediato que todos enfrentamos es contrarrestar gradualmente el odio e iniciar la nueva técnica de la buena voluntad, entrenada, ingeniosa, creadora y práctica. En realidad lo que está hablando el jefe es ni más ni menos que aplicar el amor. Si no tenemos amor, pero tengamos en cuenta una cosa, podemos tener amor, según a nivel teórico afirmamos muchos, pero en realidad como lo tenemos que demostrar son en las pequeñas acciones. Si el amor no se demuestra en las pequeñas acciones, si no existe verdadero interés en tender puentes, es el verdadero significado del amor, el constructor de puentes o de arcas, tanto da. Pero si no somos capaces de hacer eso, realmente carecemos de amor. Por lo tanto, ¿qué hemos de hacer? Adaptarnos a la circunstancia y transmitir la vibración de la necesidad de establecer esa ligazón entre los seres humanos. Cuanto más veces nos sentemos alrededor de una mesa y hablemos como seres humanos civilizados, racionales de un problema, más cerca estaremos todos de la búsqueda de la solución. Mucho más cerca estará la solución, que es la fraternidad. En el fondo, tanto los de un lado como los de otro, todo el mundo quiere llegar a esa síntesis. ¿Por qué? Porque cuando se alcanza una síntesis de equilibrio, la vida fluye mucho mejor y es mucho más cómoda toda la vida. Todo se manifiesta mejor, todo. El mercado, las comunicaciones, etcétera, etcétera. Somos más felices. ¿Pero qué sucede? Pues sucede ni más ni menos que tenemos una parte oscura que nos gusta alimentar de vez en cuando. Y nos gusta que nos la alimenten. Y de vez en cuando también aparece alguien que nos presenta un espejismo muy grande. Y ese espejismo lo acabamos absorbiendo. Y ya son muchos los que tenemos, muchos. Continuamos. También esto es el tibetano. La clave de las dificultades que sufre la humanidad, las dificultades económicas de los últimos 200 años y las desavenencias teológicas de las iglesias ortodoxas, se debe a que la humanidad recibió y no dio, aceptó y no compartió, acumuló y no distribuyó. ¿Qué nos está pasando en este momento? Que hay una minoría insignificante que sí que da, pero hay una minoría grandísima que acumula y no da. Evidentemente, si tú te acostumbras a recibir y a no dar, el problema es que tarde o temprano la ley del karma va a actuar en tu contra. ¿Por qué? Porque todo lo que se pide a nivel espiritual, es para ofrecerlo a los demás, no es para acapararlo. Porque la ley del karma es muy estricta en este sentido. Y hay de aquellos que hacen planes de cara al futuro y luego no los cumplen. Fijaos lo que tenemos aquí, los cuatro señores del karma, y en el medio que hay una cruz de brazos iguales. Ha salido un poco desfigurada. La cruz, precisamente, del servicio. La cruz crística, bueno, aquí no, pero antes había un cuadro ahí fuera, de la cruz de brazos iguales. Esa cruz es la cruz del Cristo. Y esa cruz es la que hemos de coger nosotros. No es la que nos ha representado el Nazareno crucificado del brazo vertical más largo que el horizontal. No, no. La cruz de brazos iguales, la cruz del servicio. El día que la cruz del servicio esté detrás, y fijaos que intenta manifestarse, la acción del karma desaparecerá por completo. Por eso he intentado ponerlo como roto. Porque es la única manera de que entendamos los humanos, los que estamos en el camino, que si queremos solucionar este problema de recibir y no dar, empecemos por convertirnos en esas unidades de luz, esos puntos dinámicos de conciencia que acabarán eliminando el karma pendiente. Y esto es algo que debemos considerar en profundidad. Bien, vamos a enumerar de forma clásica, aquí tenemos los países, etcétera, etcétera, conveniencias de los seres humanos, cuidado, conveniencias de los seres humanos. Aquí quiero decir una cosa, cuando toquemos el problema de las naciones, la rehabilitación psicológica de las naciones, tendríamos que hablar un poquitín de los arcángeles que hay detrás de cada nación. Una nación, como sabéis, está dirigida por una entidad psicológica, denominada Arcángel o Mahadeva. Y en el fondo, aquellos iniciados que han tenido contacto con ellos, que han podido contactar incluso en ciertos momentos algunos políticos en momentos claves de su mandato, de su ministerio, han sido influenciados por ese Mahadeva. En el caso español es fácil comprender cómo ha ido. Y es fácil ver a lo largo de la historia quiénes pueden haber sido, si se quiere investigar un poco, quiénes pueden haber sido inspirados por ese arcángel que supuestamente radica en el Cerro de los Ángeles, más o menos en el centro de la península. El que corresponde a Cataluña estaría en Montserrat. ¿Y por qué está ese arcángel ahí? Pues porque hay una conciencia detrás, una conciencia animada por miles y miles de ciudadanos que están invocando esa presencia. Donde no existe ese espíritu de invocación, no aparece ningún arcángel. Continuamos. Bien, el tibetano en los años 30, a través de Alice Bailey y del movimiento de buena voluntad, escribieron el libro de los problemas de la humanidad. En realidad hay que decir una cosa con los libros de Alice Bailey. Muchos de ellos, sabéis que ella se pasaba cada día varias horas sentada en una silla y escribiendo continuamente a mano, luego lo pasaba a la máquina, luego lo dejaba en una carpeta y telepáticamente el tibetano le decía dónde había que hacer una corrección, etcétera, etcétera, lo sabéis esto, ¿no? Ella acabó los últimos días de su vida, acabó en una silla de ruedas y a transfusión de sangre mensual, prácticamente. Se mantuvo los últimos años y hay una anécdota muy curiosa. Ella acaba, me parece que acaba el 30 aproximadamente a mediados de octubre o por algo de noviembre, y 30 días después exactamente desencarnó. Es decir, que como la señora Blavatsky o Vicente Beltrán, se le mantuvo en el servicio hasta que se consideró que había consumado el trabajo que debía hacer para la jerarquía. En ese momento automáticamente ya se dejó a su suerte y el karma hizo el resto, ¿no? Pues estos problemas, y aquí os he puesto cuatro planetas, se enumeraron en los años 30 de la siguiente manera. Para el tibetano, esta enumeración que él apunta en su libro, lo más importante era la rehabilitación psicológica de las naciones. Luego vamos a ir explicando filmina por filmina. Hoy en día, el término rehabilitación psicológica de las naciones puede que no diga absolutamente nada a nadie. Sin embargo, vamos a hacer una cosa. Cuando este libro se escribió, la crisis de la Segunda Guerra Mundial me parece que todavía no había concluido. Entonces, hay que pensar lo siguiente. ¿Entendemos hoy en día en Europa lo que significa esto? Posiblemente no. Sin embargo, el conflicto que tuvimos en los Balcanes hace unos 20 años con aquellos países que querían reivindicar el derecho de ser yo, el aspecto leonino del yo soy, nos dimos cuenta enseguida de la consecuencia de eso, de la animadversión que generaban a su alrededor, sino que gracias a ese espíritu aventurero y osado consiguieron establecerse como conciencias individualizadas, como naciones independientes, y hoy incluso algunas forman parte de la Unión Europea. Pero me diréis, ¿qué precio hubo que pagar? Bien, el precio que hubo que pagar se estableció ya hace 100 años, este año, a finales de julio, está el centenario de la Primera Guerra Mundial. De eso ya no se acuerda nadie, ¿verdad? Sin embargo, el experimento de la Primera Gran Guerra, de la Guerra Española y de la Segunda Guerra Mundial, hay quien dice que es la misma guerra, y se parece ser que a niveles internos se considera la misma guerra, porque la española, sabéis bien por la historia, que fue un experimento para lo que después se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Aquí se probaron estrategias de propaganda, fijaos, estrategias de armamento y estrategias de campo de batalla. Se hizo un experimento por parte de las potencias. Nadie se metió directamente en la guerra, se nos dejó a nuestra suerte, también es verdad que el karma español de solitario, de autárquico, le correspondía pasar esa prueba de humildad pasó, y la opinión de este estudiante es que le parece a este estudiante que esa prueba no dio una solución al conflicto existencial de España. Y no es la Primera Guerra Civil, era la sexta. Por lo tanto, es complicado, este país de Sagitario, la piel de toro, es difícil que encuentre un punto al que agarrarse. Y en estos momentos estamos asistiendo, para mí creo que estamos en la recta final de un proceso que ha de cambiar el país. Porque si os fijáis, el cáncer, la lepra, la peste, se ha establecido desde la jefatura del Estado hasta el último ayuntamiento de España. La corrupción está tan arraigada, pero a todos los niveles, desde arriba hasta el último rincón del país, incluso en la ciudadanía. Porque hay que recordar una cosa, si tenemos dirigentes y el jefe del Estado corrupto, es porque la base del pueblo es corrupta. La ley del karma es estricta en esto. No puede haber arriba un dirigente corrupto si el pueblo es honesto. Eso está clarísimo. Si hay dirigentes corruptos, el pueblo es corrupto. Lo que pasa es que en España aplicamos aquello de tú más, con lo cual nos lavamos la responsabilidad y creemos que lo hemos solucionado todo. No hemos solucionado nada. Nos estamos echando piedras continuamente en la mochila. Rehabilitar psicológicamente una nación es ni más ni menos que abrirle el corazón. Para hablar de esto tenemos que hablar de los rayos de las naciones. Pues posiblemente le tengamos que dedicar para el capítulo de las naciones varias sesiones. Porque hay que hablar de varios países, el nuestro por descontado, nuestros vecinos de arriba, los Pirineos, de nuestro gran amigo norteamericano, hay que hablar de él, y hay que hablar de Rusia. Porque Rusia vivió una etapa de oscuridad a través del marxismo, de esa filosofía que yo no voy a denostar de ninguna manera, porque esa filosofía lo único que carece es de espiritualidad, de amor. Porque esa filosofía, si se aplicara con amor, sería otra cosa, pero no se puede aplicar con amor por una sencilla razón. Porque el pueblo todavía no lo tiene. Cuando digo pueblo, digo toda la humanidad. No lo tiene en suficiente grado para que pueda producir cambios reales. Vamos a pasar al segundo problema. Como luego vamos a ir ampliándolos más en próximas clases, el problema. El problema de los niños del mundo. A ver, ¿qué pasa cuando los señores del karma, por decisión propia como almas, quiero encarnar, nos colocan en un lugar, etcétera, etcétera, etcétera? Pues ni más ni menos que este problema, el problema de venir a la manifestación para el alma humana, se dice que es tan terrible o más como la de desencarnar. En el momento que desencarnas, te puedes perder arriba, te puedes confundir bastante y puedes tardar tiempo, no desde arriba porque no existe, sino desde abajo, en encontrar una salida y comprender lo que te ha sucedido. Pero imaginemos por un momento que hemos tenido una vida muy plena, muy consciente de lo que hemos hecho. Y nos quejan aprisionados en un vehículo que no controlamos y del cual no podemos, y a través del cual no podemos manifestar todo nuestro potencial. Y seguramente, si hemos tenido una vida anterior evolucionada, desde el punto de vista de control de las emociones, de la mente y de manifestación de la luz y del amor, a los 4 o 5 años nos vamos a dar cuenta que algo sucede. Que yo en este cuerpo, como que hay algo aquí que no me controlo. ¿Esto qué es? Y eso puede que nos genere un auténtico problema. Pero la definición clásica del problema de los niños del mundo estaba referido a que los niños deben de tener protección, deben de tener básicamente amor. La mejor vacuna para el odio es recibir amor en la infancia. Se dice que lo que suceda en los 7 primeros años de vida nos va a acompañar el resto de la vida. Esto es lo que se suele decir habitualmente. Por lo tanto, esas experiencias que se viven en ese momento son tremendas. Hoy, con esta crisis que estamos viendo, están habiendo criaturas pequeñas que están pasando auténticas necesidades. Hay que decir una cosa al respecto. Las últimas décadas hemos podido comprobar cómo se estaba viviendo en un ambiente, no diría de lujo y de despilfarro, pero sí de un consumo que no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser. Y los niños son las víctimas del sistema económico imperante, porque los niños tienen una particularidad muy grande. Tienen un plexo solar que es así, que está esperando nuevas emociones y nuevas sensaciones. Y un niño jamás se satisface con nada. Si le das un juguete, quiere otro. Y si no, si tenéis sobrinos, hijos, etcétera, etcétera, lo vais a ver enseguida. No tienen bastante con uno, quieren más. ¿Pero por qué? Porque los mayores le han potenciado esa cualidad. La cualidad del apego a la materia, del deseo, de pedir, pedir, pedir y pedir más. Claro que el sistema económico se engrasa con esa actividad, pero es que eso llega a la muerte del alma. Y el problema verdadero de los niños es erradicar en ellos el deseo y transformarlo en amor. Ese es el verdadero problema. Más que la desnutrición, el maltrato, etcétera, etcétera. Pero claro, esta es la respuesta esotérica, es la respuesta espiritual. El problema del capital, el trabajo y la ocupación. Esto es un problema complicado en estos tiempos, ¿eh? Vamos a decir una cosa muy clara. Ni todos los empresarios son unos canallas, ni todos los trabajadores son unas víctimas de esos canallas, ¿eh? Vamos a ponderar esto. Gracias a esos grandes capitalistas, luego veréis luego unas caricaturas de los capitalistas muy divertidas, porque lo voy a hacer un poco animado. Gracias a esos grandes capitalistas, hoy por ejemplo estamos aquí y no estamos recogiendo cartones de la calle. Y eso no lo queremos reconocer. Gracias a esas almas avanzadas, y digo avanzadas porque proceden de la cadena lunar, y tuvieron la suficiente valentía y capacidad de organizar sistemas de producción en cadena, y la consecuencia ha sido esta. Que hoy en día se nos quiere tirar por tierra todo este sistema y lo que se ha conseguido en 100 y pico de años de derechos sociales se quiere perder, sí, pero no es por culpa de esos capitalistas, es por culpa de la clase obrera que se ha dormido en los laureles. Estos últimos 30 años no se ha luchado por mantener los derechos. Como no se ha luchado, como es un karma que corresponde a la generación anterior que trabajó para tenerlo, se le dio, pero no a los hijos de esta última generación que no lo han trabajado. Que no lo han trabajado, la consecuencia es que se va a perder todo. Jubilación, sanidad, todo. Pero es mejor que se pierda, porque así el ser humano despertará. La única manera de que el ser humano despierte es teniendo dificultades. Si tiene la mesa llena, la nevera llena, la barriga llena, y tiene en casa de todo, y una buena cama, no se va a preocupar para nada de la espiritualidad. El problema de las minorías raciales, curioso el problema, ¿eh? En estos tiempos caminamos hacia una fusión de razas, es decir, lo que va a ser Acuario va a ser una mezcolanza de todas las etnias de la Tierra. Pero eso al final, ¿sabéis qué va a dar? La raza aria. La raza aria no es un color de piel y unos ojos azules, ¿eh? Es un estado de conciencia mental omniabarcante, acuariano. Los nazis hicieron su papel y prácticamente sembraron tanta porquería que es muy difícil explicar lo que significa la raza aria, como es muy difícil explicar lo que es la esvástica. Hay gente que cuando ve la esvástica lo asocia a los nazis. Yo les recomendaría que fueran a la India y que vieran las estatuas de Buda con la esvástica en los dos sentidos, porque es muy interesante. El problema de las iglesias. Este sí que es un problema difícil. Porque el sexto rayo se está yendo, el séptimo rayo no acaba de entrar, el sexto rayo no quiere y el conflicto está servido. Y lo vemos en nuestro propio país. Como una de esas iglesias acaba de colarle al gobierno actual una ley que francamente mejor que no lo hubieran hecho. Sin embargo, no somos conscientes muchas veces cuando depositamos un voto de lo que estamos haciendo. Es como cuando consumimos, cuando compramos esta marca o aquella, no sabemos muchas veces lo que hacemos. El problema de la unidad internacional. Bien, nosotros afortunadamente estamos en la Unión Europea. Es el único paraíso de libertad que hay en la Tierra. El único. Estados Unidos no es ni mucho menos eso, ni Canadá. Canadá se parece a algo. Pero el único paraíso de verdad es la Unión Europea. Algo tendrá la Unión Europea cuando todo el mundo quiere venir aquí. Pero, ¿qué precio hemos pagado por entrar en la Unión Europea? ¿Cuántas guerras hemos tenido de fronteras desde tiempos inmemoriales hasta que al final el karma se ha cumplido? El anhelo de grandes discípulos se ha transmutado en ese proyecto general de Unión Europea. Ojalá existiera el gobierno de las Naciones Unidas de verdad y África fuera la Unión Africana, América fuera la Unión Americana y Oceanía la Unión del Asia Pacífico. Ojalá. Y de ahí un gobierno del mundo. Se dice, para la gente que está muy interesada en el tema de la reaparición de Cristo, que cuando venga el avatar va a presidir Naciones Unidas, porque es el único cargo mínimamente que le podemos ofrecer. Ninguno más, solamente eso. Pero todavía tienen que llevar los ríos mucha agua, ¿eh? Vamos para adelante. Problema de la unidad internacional. En este apartado trataremos de... Bueno, un inciso. No es, en este caso, la bandera europea. Cuidado, ¿eh? No. La bandera europea no es un planeta. Es todo azul. Y tiene 12 estrellas. Cuando entró España y Portugal, la bandera europea tenía 10. Y con España y Portugal se pusieron 12. Pero los esotéricos queremos ver aquí los 12 pétalos del corazón. Y ojalá, ojalá, ojalá, el mundo fuera esa esfera y esos 12 pétalos del corazón. Ojalá. Y además de este color. Porque eso significaría que hemos dado un paso muy importante. Bien, en este apartado trataremos de aclarar qué motiva la existencia de la unidad internacional y qué impide que la misma sea una realidad. El papel de las Naciones Unidas y por qué todavía este organismo no acaba de cumplir con su objetivo primordial, que es la fraternidad entre los pueblos. La Unión Europea es su origen y futuro inmediato. La unión de los diferentes continentes al estilo de la Unión Europea y el gobierno del mundo basado en los principios de la buena voluntad. Eso trataremos el día que tratemos la unidad internacional. Y es importante que pensemos siempre, cuando miremos al planeta Tierra, con un gran sentimiento de amor, con una gran responsabilidad hacia esta esfera en la cual vivimos y tenemos nuestro ser. ¿Por qué? Porque es una prolongación de nuestra conciencia. Es más, nosotros y el planeta somos uno. Cuando digo el planeta me refiero al propio Logos, que está detrás. Si somos capaces de demostrar ese amor, lo demás nos va a venir mucho mejor. El problema de las iglesias. Bien, aquí tenemos el hinduismo, aquí tenemos al cristianismo, tenemos al islamismo, al hinduismo y aquí tenemos al budismo. Este es Shiva, ¿eh? Bien, he escogido cada uno de ellos, pero fijaos, hay una cosa que es muy importante en la foto de la Torá. La Torá, según cómo se mira, los dos rollos, en el fondo son los dos portales de Génesis. Fijaos lo que hay aquí abajo en el minarete de la mezquita, los dos portales. No es gratuito que muchas iglesias tengan dos torres, ¿no? Dos torres, la puerta al medio. ¿Qué indica? A la casa del Padre, disolviendo la dualidad de conciencia. Alma, personalidad, espíritu, materia. Ese es el camino. Y no es curioso que sean todas del libro, prácticamente. A ver, se dice que las tres grandes del libro son estas de la izquierda, pero en realidad, las cinco tienen el libro. Cada uno basado en su tradición. Hay que decir una cosa. Ni este pretendieron hacer una religión. Este en concreto era una filosofía de vida. Lo que pasa es que luego se cristalizó. Y este, he escogido este retrato que se refleja la imagen abajo, porque precisamente la conciencia crística lo que hace es que cuando se tiene, automáticamente se proyecta. Es decir, es un dibujito que aparece en internet, una fotografía, y francamente responde muy bien a lo que es el espíritu cristiano de verdad, de profunda raíz, que es ni más ni menos que manifestar la conciencia de Dios allá donde vayas. La mejor forma es reflejarlo. Y tenemos a Shiva, el dios Shiva, del hinduismo, y tenemos aquí al señor Buda. Bien, las religiones todas hablan, o las iglesias hablan, del retorno a la casa del Padre, de volver a unir. Y aquí digo una cosa, la mezcla de la devoción y el idealismo, no lo pongo ahí, pero es una mezcla explosiva. Y la prueba está de que los hermanos que están mirando a los minaretes, y los hermanos de arriba, y los hermanos del medio, y los otros, prácticamente de estas cinco religiones que son las que más fieles tienen en el mundo, todos han estado liados en guerras, todos. No se salva ninguno, ninguno. ¿Y por qué esto? Pues porque la energía de la devoción y del idealismo, cuando se mezclan con un espíritu que carece de amor, por ejemplo, el conflicto está servido, la guerra. Se llega a matar por imponer una creencia y por decir a los demás que uno está en la práctica correcta y los demás no. La prueba la tenemos ahora, lo vemos muy claro en los hermanos musulmanes, por ejemplo. Y no nos damos cuenta de una cosa, que los cristianos hemos hecho lo mismo, siglos atrás. Este conflicto que tuvimos kármico hace 70 años en nuestro país, en el nombre del que está en medio, se llevó a matar. Pero por los propios componentes de la propia iglesia, cuidado, que esto es muy fuerte. El carácter separatista de las religiones. ¿Por qué carácter separatista? Porque prácticamente todas estas, y centenares más que hay, porque cada una de estas está dividida en infinidad de grupos, subgrupos, sectas que se conocen. Todas acentúan la parte y niegan el pan y el agua y la sal a los demás. Todas. No hay ninguna religión de estas organizadas que pueda afirmar abiertamente, de forma clara y rotunda, que la verdad está en todas partes. Y que tanto da que le llamemos Yahvé, le llamemos Dios, le llamemos Alá, le llamemos Shiva, o le llamemos como no sé, el absoluto, lo incognoscible, la inteligencia básica, etcétera, etcétera. Todas son separatistas. Y eso me indica que intentan confundir al ser humano. Ni más ni menos. Y el futuro de las religiones, hablaremos también de ellas. El problema de las minorías raciales. Decididamente, he puesto niños, ¿eh? ¿Y por qué digo minorías raciales? Las razas no existen, esto lo sabéis. La antropología dice que no hay razas. En el mundo esotérico se utiliza la palabra raza porque en el siglo XIX... El derecho a la libertad. Vamos a hablar del racismo, de la integración en un mundo. Es toda la cuidad. El pulgar nos está diciendo algo. Estamos aquí. Posible nueva enumeración de los... correr para la parte y no para el todo, nos va a volver a pasar factura. Ahora se nos intenta decir que dentro de unos años tendremos otra crisis. Se nos está preparando psicológicamente para otro palo más. Bueno, a lo mejor despertamos. A lo mejor no. Preguntas. Venga. ¿Qué son los problemas de la humanidad? Hoy es el principio, ¿eh? Vaya silencio. Pues hombre, los problemas que tiene la humanidad ahora mismo que no tiene lo necesario para subsistir. La incapacidad de aceptar el compromiso. La incapacidad de proyectar la luz que recibe. Ese sol que hemos visto antes, y fijaos aquí lo que he puesto, el nuevo molino, mirad qué es. La ecología, el reciclaje. La ecología, el reciclaje, el mundo vegetal es el mundo de las emociones. Tal vez, si aplicáramos un poquito más de esa parte intuitiva que todos tenemos, esa parte de ternura, tal vez nos iría muchísimo mejor. Antes os dije que no existen los problemas. No hay problemas. Es nuestra propia ceguera. Continuamos. ¿Para qué sirve conocer los problemas de la humanidad? Para crecer. Para crecer espiritualmente. Vale, muy bien. ¿Responde mi conciencia a estos problemas? Es decir, ¿los detectamos? ¿Somos sensibles? ¿Sí? Sí, no, sí. Bueno. ¿Creo que las ONGs pueden ser una solución a los problemas de la humanidad? Sí, no, pero no. Medio, ¿verdad? ¿Conozco alguno de estos problemas y me he implicado en su solución? A ver, un ejemplo muy claro es la plataforma de afectados por la hipoteca. Esta gente, la verdad, es que han hecho un trabajo impecable, un trabajo en la línea de la buena voluntad y un trabajo en la línea del nuevo grupo de servidores del mundo. Pero claro, hay que puntualizar lo siguiente. ¿Hubieran hecho lo mismo si no tuvieran encima la amenaza de perder su propia casa? Fijaos lo que le pasa al ser humano. Cuando está hasta aquí, cogido, apretado el cuello, es cuando se moviliza. Pero si tiene la nevera llena, el problema del vecino le da igual. Pero cuando me afecta a mí, amigo, me tengo que espabilar. Fijaos qué oportunidad tan maravillosa y que ese grupo ha aprovechado. El problema que puede pasar es que cuando esto pase, dentro de unos años, eso se diluya. Pero esta energía que han demostrado, que son grupos autónomos, por provincias, por regiones, que ponen dinero, no reciben subvenciones de nadie, y están haciendo un trabajo impecable, y han conseguido que tribunales europeos paren el tema de las hipotecas, que ya es una vergüenza para nuestro país, pero bueno, francamente es preferible que venga de fuera la luz. Pero fijaos que es un trabajo que va en la línea del nuevo grupo de servidores del mundo, pero vuelvo a insistir, porque la gente que está implicada está el miedo encima de perder lo que más posiblemente más necesitemos, la propia casa. Ojalá aplicáramos la misma voluntad para todo, ojalá. Tengo amor en mi conciencia y lo voy exhalando. Sí, claro. ¿Por qué no soy un poco más valiente y digo abiertamente que no me importan en absoluto los problemas de la humanidad? A mí sí me importan. Nos pueden importar, pero muchas veces hemos de reconocer que muy poco podemos hacer. Solamente mantener una actitud firme y silenciosa, pero no de consentimiento. Si hemos de escribir una carta a fulanito porque es lo único que podemos hacer realmente, hagámoslo. Y votemos a la hora de votar a aquellas candidaturas que apuestan diferente de una forma clara y rotunda por cambios. No por mantener los privilegios de los que ya conocemos. Eso ya no tiene ningún sentido. ¿Qué entiendo por egoísmo? Hombre, que no comparte lo que tiene con otras personas. Lo quiere todo para él. No comparto lo que entiendo por otras personas. Bien, por egoísmo podríamos entender lo siguiente. Que tengo una mente concreta tan poderosa, que no me lleva al problema de los demás. Porque estoy tan absorto en mis planteamientos, en mis pensamientos, y en esa capacidad de erigir barreras que tengo, de clasificar, que no hay nada en mi corazón que pueda manifestar ternura. Está todo ocupado con ese pensamiento concreto. Ese es el problema del egoísmo. ¿Soy de los que entiende que también soy parte de los problemas y, por tanto, parte de la solución? ¿Sí? Somos parte del problema y de la solución, claro. Estamos esperando que venga un dictador que solucione el problema, la solución española por excelencia, malamente. ¿Cuánta gente no se despierta cada día pensando que los políticos le van a arreglar la vida? Parece una tontería, pero no lo es. ¿No lo es? Yo estoy bastante cansado de escuchar conversaciones, sí, porque el actual presidente me va a solucionar los problemas, va a dar trabajo. No, tu problema existencial no te lo va a solucionar ni el presidente actual, ni el anterior, ni el del futuro. Porque eso te lo tienes que solucionar tú mismo. Pero claro, es preferible creer que alguien nos lo va a hacer claro todo, a decir, no, no, tío, espabilate. A mí personalmente me gusta mucho una frase de Kennedy, del presidente John Kitchener, que decía lo siguiente: en la última campaña electoral que participó, en aquella que lo asesinaron, era, no le pidas tú a un político qué va a hacer por América, pregúntate tú qué vas a hacer por tu país, por América. No le pidamos al actual presidente del gobierno, independientemente de si está mejor, peor, etcétera, etcétera. Una cosa, hay que respetar por una razón muy sencilla: todas las piedras que tenemos en contra de él, como él está en el vórtice de poder del país, espiritualmente hablando, nos van a rebalar abajo al pueblo. Lo peor que puede haber en la tierra es criticar a un líder, del país que sea, porque todo lo que la piedra que le tiremos vuelve a caer para abajo. A él no le llega casi nada. Porque en cierta medida todos los líderes del mundo están protegidos por alguien. Todos. Pero no por armas, ni mucho menos, sino por entidades espirituales. ¿Responde mi conciencia al patrón que cada uno se busque la vida? Esto es muy del capitalismo, ¿eh? Búscate la vida, ¿eh? Y esto no tiene ese sentido peyorativo que siempre le damos. Espabilate, quiere decir. Lo que pasa es que tenemos los dedos de frente y comprendemos los problemas de los demás. Pero hemos de entender que si no arrojamos algo más, no ponemos de nuestra parte algo, los problemas no se solucionan. Las dificultades, la incapacidad de adaptarnos al cambio, no se solucionan por arte de magia ni por declaraciones magníficas de políticos con una charlatanería o oratoria extraordinaria, sino que hay que dar el callo. El de abajo cree que pagando los impuestos se tiene bastante, y digo abiertamente que no. Lo peor que ha habido en este país es creernos que depositando una papeleta cada 4 o 5 años, depende de las elecciones que sean, ya estaba el problema solucionado. Eso es lo peor que puede suceder. Porque quien hace eso y se olvida de todo, carece de ese espíritu ciudadano que en el fondo es el espíritu del amor en movimiento. Aquellos ciudadanos que son totalmente pasivos, apáticos, que les importa un carajo todo lo que pasa a los demás, son personas en el fondo no tienen amor, no tienen nada. Y lo vemos clarísimamente cuando cada domingo van en procesión a esos estadios donde se berrea, se sacan todas las frustraciones, etcétera, etcétera. Esa es la nueva religión actual. La religión del siglo XX y del XXI posiblemente. Bien, ¿os han gustado las preguntas? Sí. ¿Sí? Bueno. Pues muchas gracias por vuestra atención. Nos volveremos a ver el viernes 31 de enero a las 19:45 con la segunda sesión. Y en esta vez hablaremos del problema de las iglesias del mundo. Y hay una cosa que quiero que os la miréis. Miraos un minuto. Un minutito. En silencio. Bien, ¿qué hemos visto allí? El resurgir de África. ¿No? La evolución. ¿No? ¿Qué hemos visto aquí? Pues todo el planeta Tierra de un lado, ¿no? ¿Qué ha evocado en cada uno la imagen? Un poco de amor, ¿no? Amor. ¿No? Ese color azul. Va por ahí el tema. Si se reflexiona sobre la imagen, va a llegar un momento que vais a notar una presión en el pecho fuerte. No sé de quién es, ¿eh? Es de internet. Está como si fuera de Santana. Pero somos nosotros. Tiene, debería, en este caso, evocar en nuestra conciencia un sentimiento de verdadero amor hacia nuestra propia casa. Debería, digo. ¿Por qué? Pues porque nuestra conciencia está aquí y ahora, en esta casa. Que el karma nos ha dejado en esta parte de Europa, llamada Península Ibérica, en el nordeste, denominado Cataluña, Barcelona, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que hay. Aquí hemos de demostrar lo que somos, básicamente buenas personas. Que mañana la ley del karma nos manda al cabo de una esperanza, la misma historia. A Tierra de Fuego, muy bien. Al Estrecho de Bering, la misma historia. A Terranova, la misma historia. Hemos de manifestar que somos buenas personas. Si no, no tiene ningún sentido. El verdadero nacionalismo es amor a la humanidad, no lo que nos han enseñado de erigir una barrera, además lo vemos muy claro en Palestina, y un muro de hormigón. Eso es absurdo. Es absurdo, y tanto es absurdo que a los niños se les cae la pelota en el otro lado, jugando a fútbol, y no pueden tener la pelota, porque tienen que decirle al soldado que les envíe la pelota. ¿Por qué erigimos barreras? Por el miedo que tenemos. ¿Por qué se hizo la gran muralla china? Por el miedo al otro. ¿Por qué erigimos fronteras y pedimos pasaporte a la gente para entrar y los metemos en un centro infame aquí en la zona franca para que se vayan a su país y se mueran de asco? Porque tenemos miedo. Si tuviéramos verdadero amor, no tendríamos miedo. ¿Alguna preguntita más antes de cortar, de la meditación? No, ¿tiene ninguna pregunta? ¿Os ha gustado? Va a dar para mucho, porque habrá que hablar mucho de los rayos, el tema de las naciones. Y es otra forma de hablar del esoterismo. Aquí sí que podemos hablar, cuando llegue el momento, de lo que hace la parte oscura. A nivel de capitalismo, de las conspiraciones, de todos esos Bilderbergs y compañía, todo eso existe. Que no es ninguna ficción ni nada. Eso existe. Lo que pasa es que hay que decir una cosa con la parte oscura. Si la parte supuestamente blanca perdiera el miedo, la parte oscura no tiene nada que hacer. ¿Os acordáis de una anécdota que se comentaba hace ya muchos años? De un discípulo de Satanás, del demonio, que va corriendo al maestro, a su maestro, a Satanás. Señor, señor, los seres humanos han descubierto la luz. Y el maestro, Satanás, le dice, tranquilo, vamos a esperar a que lo organicen. Esas ganas que tenemos de anteponernos a la propia manifestación del karma, esa impaciencia que tenemos por controlar, nos impide vivir el momento actual. Y el momento actual es, no diré yo de aceptación sumisa de lo que sucede, sino de no resistirnos al mal. El problema que hemos tenido a lo largo de la historia como evolución humana es que siempre nos hemos resistido al mal, y la consecuencia ha sido todo lo demás. Que las cosas vienen pardas, bueno, esto es como si la vida te da vinagre, pues mira, pon el azúcar, tienes que te diga. Si cada día te están dando una alegría, no te preocupes, cambia de sitio. Manifiesta alegría, tu condición es manifestar alegría, manifiéstala. Lo único que va a romper las barreras de la selectividad y del odio va a ser la actitud positiva hacia toda la humanidad, de una parte de esa humanidad, valga la redundancia. Pero si estamos esperando soluciones mágicas, pleguemos mal, porque no viene. Es cada día la alegría que llega también. Y los que estamos más o menos orientados a la luz, como nos pasa a nosotros, tenemos la obligación de ser verdaderos agentes de luz en nuestra mente. Muchas gracias a todos y vamos a hacer una pequeña meditación.